palmas arriba. Y dale, dale, dale, nueva luna. Y dale, dale, dale. Y dale, dale, dale. Como dice, dime qué ha pasado con tu amor. No lo siento como ayer. ¿Será que otro hombre a ti llegó? Miras mi querer. Dime, dime qué pasó. Dime lo que sucedió. Si te di mi corazón, porque busqué tu amor. Dime lo que pasó. Si te has dado todo mi amor. Y dime qué fallé. De todo mi querer, dime lo que pasó. Dado todo mi amor, y dime qué fallé. De todo mi querer. Ay, ay, ay, ay. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.